Así comían los romanos. Por National Geographic, España. Una exposición en el Museo de Lara Pazis explora el complejo sistema de la alimentación romana a través de piezas arqueológicas excepcionales, tecnología multimedia y reconstrucciones. En El Satiricón de Petronio, Heliberto Trimalción se muestra desolado en un banquete, porque toda criatura humana es nada. Cuando muere, y por ello propone vivir mientras no sea posible disfrutar. La reflexión sobre la muerte en el apogeo de la vida constituye aquí una invitación al carpe diem. En tiempos antiguos, los romanos eran sobre todo vegetarianos, hasta el extremo que fueron descritos por Plauto como comedores de hierbas. Pero ya en época imperial, consumieron productos procedentes de todos los rincones del mundo. A pesar de que la vida del pueblo romano cada día está expuesta a la incertidumbre del mar y de las tempestades, en palabras de Tácito. El aceite fue utilizado en la alimentación, pero también en la iluminación, calefacción, cosmética, medicina y en los oficios artesanales. El aceite italiano era muy apreciado por los sibaritas en las comidas. Sin embargo, la columna de Testacio en Roma, formada artificialmente con los fragmentos de las ánforas, evidencia una cantidad masiva de aceite proveniente de la Bética, la actual Andalucía. Según explican Claudio Parisi y Orietta Rossini, coordinadores de la muestra Alimentar el Imperio, Historias Alimentarias de Roma a Pompeya, que se puede visitar en el Museo de Lara Pazis de Roma desde el 2 de julio hasta el 15 de noviembre de 2015. Vino de la Tarraconense y Garum de Cádiz. Hispania suministraba otros productos de calidad al centro del Imperio Romano. Por ejemplo, vino de la Tarraconense y el célebre Garum procedente de Cádiz, pues el Atlántico era particularmente rico en esta variedad de pescado. El Garum era una salsa a base de pescado, salada y macerada largamente al sol, muy usada y apreciada en la cocina romana para realzar el sabor, a pesar de que su olor era notoriamente pésimo. Tanto que Marcial bromea a las espaldas de un amigo capaz de frecuentar mujeres amantes del garum. Comentan los coordinadores de la muestra en un texto. La exposición plantea las siguientes preguntas. ¿Qué comían y cómo comían los antiguos romanos? ¿Cómo transportaron tantas toneladas de víveres desde los lugares más recónditos de la tierra? ¿Cómo trasladaron estos alimentos por el Tíbet hasta el corazón de la ciudad? ¿Y cómo los conservaron durante todo el año? La muestra explora esta primera globalización del consumo en la historia, caracterizada por una deslocalización productiva de los bienes primarios. Reúne préstamos importantes de Pompeya, Herculano y Oplontis. Además, se puede contemplar El Tesoro Moregine, un juego de plata completo que regresa a Italia después de 5 años de exposición en el Metropolitan Museum de Nueva York.